música. Amigos, como le anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy contamos en nuestro programa con la presencia de Alexei González González, secretario de la organización y el que atiende todas las tareas de la economía en los comités de defensa de la revolución, que viene a hablarnos sobre las actividades a desarrollar en vísperas al 60 aniversario de la fundación, precisamente de los comités de defensa de la revolución. Y bueno, ya le dábamos la bienvenida al inicio del programa. Así es, Aurorita, volvemos a reiterar el saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de estas frecuencias 99.5 y 101.1 de la FM en toda la Ciénaga de Zapata. Y como bien tú decías, vamos a estar conversando hoy con todo nuestro pueblo cenaguero, también de manera específica con todos nuestros coordinadores de zona que estén a la escucha de este programa, que sabemos que es bien escuchado en nuestro territorio, acerca de las actividades a desarrollar en vísperas al 60 aniversario de la Fundación de los Comités de Defensa de la Revolución. Y bueno, como lema para estas actividades estaremos utilizando 60 años de victorias del barrio, es el lema que estaremos promocionando para hacer más emotivo este tipo de actividades que vamos próximamente a dar a conocer. Primeramente, Aurorita y queridos amigos, quiero hacer una breve reseña histórica de nuestra organización, que tuvo sus inicios en décadas tan tempranas como el año 1960. Y entre el clamor del pueblo y abrazada por el salitre de la Bahía de La Habana, hace ya casi 6 décadas nacía una organización que ayudaría a cambiar la historia de los barrios cubanos. Involucrada directamente en los procesos que surgían desde la comunidad, conquistó palmo a palmo el corazón de la familia, sumando a sus miembros a una batalla en beneficio de todos. Una cruzada por la solidaridad, el bienestar y la soberanía ciudadana. Los comités de defensa de la revolución surgían así, con grandes aspiraciones, pero con las pautas necesarias para alcanzarlas. Estos son palabras muy emotivas y que en estos tiempos resalta el quehacer de nuestra organización, Aurora y queridos amigos oyentes. Los comités demostraron su valía en los tiempos más difíciles, adaptándose a las necesidades que surgían desde el barrio. En momentos determinados se transformaron en bodegas para repartir recursos al pueblo o terminaron convertidos en escuelas, en brigadas de trabajo, campesinos, de arte y de higiene, sin descuidar nunca su misión esencial, que precisamente es la defensa de nuestra revolución. Desde los comités de defensa de la revolución surgieron además los destacamentos Mirando al Mar, quienes a partir de su primer día mostraron tolerancia cero al tráfico de drogas y mantuvieron las zonas costeras protegidas contra los ataques enemigos. Asimismo, se impulsó el movimiento de donantes voluntarios de sangre, que hasta hoy mantienen a Cuba capitaneando en el campo del altruismo y la solidaridad. A 60 años de que el líder histórico de la revolución fundara los comités de defensa de la revolución, se suman nuevos objetivos a los originales. La organización se adapta a los tiempos actuales y direcciona su trabajo hacia otros horizontes, eternamente ligados a las metas del propio pueblo, que es el corazón y motor guía de los comités en toda su estructura. Debemos impulsar el trabajo de nuestro CDR desde la familia Aurora y queridos amigos, que es la primera célula y el pilar que sustenta a toda la organización. Entendamos a los comités como el organismo que la ayuda, la guía y la protege desde nuestro espacio. Convirtámonos en líderes comunitarios, revitalizando el barrio con ideas frescas que promuevan la solidaridad y el buen trato entre vecinos. Hemos llegado a los 60 años y es tiempo de dar nueva vida a la misma organización, que logró borrar los petardos y traer la calma a las comunidades cubanas. Seguirá siendo un reto continuar obras tan humanas como las de donaciones o la de las donaciones de sangre, la vigilancia cederista, las tareas de higiene en nuestras cuadras, las brigadas de apoyo a la construcción, la siembra de patios y parcelas, el ahorro de recursos desde la familia y muchas otras acciones que tienen en los comités de defensa de la revolución su principal protagonista. Desde el Teatro Carlos Mar, en el 6º Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, Fidel respondía a miles de curiosos que no entendían cómo, siendo atacada constantemente por Estados Unidos, Cuba continuaba victoriosa. Si algunos se preguntaran cuál es el misterio de esta revolución, dijo Fidel, no podría haber otra respuesta que el hecho de haberse apoyado en las masas y masas organizadas. Y precisamente, Aurora y queridos amigos, hablando de la personalidad y con las palabras textuales con que nuestro comandante en jefe aquel 28 de septiembre daba fundación a los comités de defensa de la revolución, quisiera utilizar fragmentos de este discurso, que fueron palabras muy emotivas en aquel acto, donde nuestro comandante en jefe, recién llegado de las Naciones Unidas, aquel día en el Palacio de la Revolución, antiguo Palacio Presidencial, fundaba precisamente los CDR. Y dijo Fidel, vamos a establecer, dijo entonces nuestro comandante, un sistema de vigilancia colectiva y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo, porque en definitiva nosotros vivimos en toda la ciudad, no hay edificio de apartamentos de la ciudad, ni cuadra, ni hay manzana, ni hay barrio que no esté ampliamente representado aquí. Vamos a implementar, frente a las campañas de agresiones del imperialismo, un sistema de vigilancia colectiva, revolucionaria, y que todo el mundo sepa quién es y qué hace el que vive en la manzana, con quiénes se junta, en qué actividades anda, porque si creen que van a poder con el pueblo, tremendo fiasco se van a llevar. Seguía diciendo nuestro comandante jefe, porque le implementamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana, para que el pueblo vigile, para que el pueblo observe y para que vean que cuando la masa del pueblo se organiza, no hay imperialismo ni lacayo de los imperialistas, ni vendido a los imperialistas, ni instrumento de los imperialistas que puedan moverse. Así decía en aquella fecha y en aquellos inicios de la revolución nuestro comandante jefe cuando fundó los comités de defensa. Pero yo, Aurorita, quisiera extrapolar esas palabras a la actualidad y esa lucha que en aquellos primeros años de la revolución el pueblo cubano enfrentaba, hoy de manera diferente se sigue realizando contra precisamente el enemigo histórico de la revolución, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y también contra los coleros. Queremos hacer énfasis hoy en ese sector de la sociedad que tanto daño nos hace, y más en los momentos actuales que está viviendo el país, de pandemia y del planeta en sentido general, y convocar desde este espacio a todos los cederistas y a todo nuestro pueblo a la lucha contra estos coleros, también contra los revendedores y todos estos sectores que tanto daño nos hacen a nuestro pueblo. Pues muy bien, Alexei, muy lindas tus palabras dedicadas al pueblo cubano, que por supuesto son los protagonistas de los comités de defensa de la revolución. ¿Qué te parece si hacemos ahora un alto en el tema y en minutos volvemos? Muy bien. Vamos entonces a escuchar un poco de música. Así es, vamos a refrescar primeramente el escenario y seguimos después. Y seguimos debatiendo el tema, muy bien. ¿Por qué no le metemos mano a la bodeguita esa de la esquina para desactivar unos cuantos jabones, vaya? Oye, ¿tú estás seguro? Compadre, eso no tiene lío. Tú nada más estás aquí a eso a las 2 de la madrugada. Tú a ver qué se está pasando con la chaga. Está bien, está bien. ¿Quién anda ahí? Oye, hay un tipo haciendo guardia. ¿Quién va a que ayuda? No hay tregua al enemigo del pueblo en comité. No le da tregua. La Guardia Cederista, garantía de la revolución. Hay un pueblo de sueños y abrazos compartidos. Isla que renace del esfuerzo. Y precisamente en homenaje a esta fecha, a los 60 aniversario de los comités de defensa de la revolución, vamos a disfrutar de un tema de Arnaldo y su talismán dedicado a los CDR, Un barrio que canta. Camino, un canto de amor brotando desde los ríos. Se precisan de tus manos para cambiar el egoísmo, los años de quien más sabe, las ideas de nuevo frío. El ojo siempre alerta, el oído resentido, el beso tierno en la frente, el buenos días vecino, las esquinas donde siempre puedes respirar tranquilo, las calles brillando sueños en la risa de los niños, y hay un pueblo de sueños y abrazos compartidos. La meta de vencer o morir, en cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo, país en lucha, revolución. Bueno, Alexei, en el segmento anterior nos comentabas que ibas a hablarle a la población sobre el plan de actividades por el aniversario 60 de la Fundación de los Comités de Defensa de la Revolución a desarrollar en nuestro municipio. Así es, Aurorita, y vamos de manera inmediata a ir pasando a este plan de actividades que se irán desarrollando durante todo el mes de agosto, el mes que estamos en curso, y también en el mes de septiembre. Y bueno, para no seguir dilatando todo este tipo de comentarios, ya que tenemos a Ociel ahí muy preocupado con el tiempo y también sabemos que la radio sí. Es apremia inmediata, pero el tiempo. Entonces, vamos con lo relacionado a este plan de actividades. Quisiera mencionar que con el homenaje a los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, los comités de defensa de la revolución iniciaron las acciones para celebrar el aniversario 60 de la mayor organización de masas del país. De casa en casa y con la máxima martiana de honrar honra, las visitas se convirtieron en una rememoración vivida de los hechos del Día de la Santa Ana en Santiago de Cuba y Bayamo, así como otras anécdotas que explican la resistencia del pueblo cubano. Significativo para todos fue la entrega del premio del barrio al doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología en la isla, quien diariamente desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 ha informado de su evolución. Con su natural carácter y carisma criollo, ha alentado, aconsejado y llamado la atención sobre la responsabilidad personal de cada cubano para enfrentar esta enfermedad que hoy amenaza la salud mundial. Mundial, así mismo es. Y de manera especial, Aurorita, quisiera desde este espacio agradecerle a todo el personal de la salud cubano por todo el esfuerzo que realiza ante todos los nuevos casos de rebrote que hoy presenta el país. Los integrantes de la organización han recibido en el seno del barrio a los miembros de las brigadas médicas del contingente Henry Riff, que han retornado al país, héroes de batas blancas que contribuyeron de manera decisiva a salvar vidas en otras latitudes. Nosotros contamos también con ese tipo de galenos que han cumplido misiones internacionalistas, y bueno, hoy queríamos también darle el agradecimiento a todos los que han venido y los que en estos momentos también están cumpliendo su misión en estos precisos momentos. Por eso, las jornadas de julio han favorecido también la realización de trabajos voluntarios y de embellecimiento de las cuadras cubanas, así como el impulso a la campaña para la siembra de patios y parcelas, que tendremos como lema para esta actividad: cultiva tu pedacito. Es la frase que estaremos utilizando para motivar a todas aquellas personas que quieran, desde su porción de tierra, contribuir al desarrollo agrícola en nuestros barrios, comunidades y ciudades. O sea, durante esta etapa se celebró el Día de los Niños, que estábamos hablando sobre las actividades, tanto las presentes como las futuras, como las pasadas, porque el pasado 19 de julio celebramos en todo el país el Día de los Niños, a esos infantes que llenan de amor y alegría en nuestros barrios y a todos nuestros corazones. Actividades que se han ido desarrollando durante el mes de agosto son las que vamos a referirnos ahora y las que se seguirán en el transcurso del mes. Tenemos la realización de trabajos voluntarios en los comités y la siembra de patios y parcelas, como habíamos dicho anteriormente, en el mes de julio, se mantienen durante todo este mes de agosto, y también exposiciones dedicadas a nuestro Fidel en saludo al aniversario 60 de los CDR. Esta actividad la hicimos y podemos seguir haciendo homenaje a nuestro comandante el día 13, precisamente en conmemoración de su 94 aniversario de vida, y podemos seguir con este tipo de actividades durante todo el mes de agosto, celebrando la personalidad de nuestro invicto comandante. También tendremos jornadas de donaciones voluntarias de sangre, donde nuestro lema será: ejercita la solidaridad. Y yo diría también: vamos a donar para salvar otras vidas que tanto necesita nuestro país. Por supuesto, los trabajos voluntarios en las labores de limpieza y recuperación de escuelas por el reinicio del curso escolar. Yo pongo el ejemplo de todas las labores que se han realizado en el círculo infantil de este Consejo Popular de Playa Larga, las labores que se han realizado ahí por parte de nuestro Consejo de Defensa Municipal, quien ha estado muy pendiente y ha seguido paso a paso todas esas labores. También nuestro gobierno, que ha estado muy atento para todas estas actividades que ahí se van a desarrollar en un futuro y que de tan importancia tiene para el territorio. Asimismo, es, y que las madres puedan entonces ya contar con el círculo infantil para que sus niños tengan un lugar bien, donde los puedan atender bien y aprendan, y ellas, bueno, puedan seguir con su vida laboral. Por supuesto. Entonces, seguimos con las actividades a desarrollar en el mes de septiembre. Ahí estaremos desarrollando un concurso de dibujo para niños y adolescentes hasta 14 años de edad, donde reflejen su visión del barrio, la familia y las actividades sederistas. Quisiera aclarar, Aurora, a ti y a todos los amigos que nos escuchan, que para mayor información pueden comunicarse con la Dirección Municipal de los Comités de Defensa de la Revolución en nuestro territorio al 4598-7136, y ahí, bueno, estaremos brindando más información a todas aquellas personas que quieran incursionar en este tipo de concurso. También tendremos un concurso nacional de humor gráfico con La Guardia en Alto y El Humor en Alto, y en homenaje a los destacamentos Mirando al Mar, estaremos entregando los sellos 50 aniversarios, reconociendo a aquellos jóvenes que integran estos destacamentos. También la convocatoria al premio de periodismo 28 de septiembre como homenaje al aniversario 60 de los Comités de Defensa de la Revolución. En la última entrada que tendremos, Aurorita, en este espacio, voy de manera muy específica a abordar el tema sobre el dibujo de niños hasta 14 años y esta convocatoria al premio de periodismo 28 de septiembre, que vendrán premiaciones. Ay, qué tanto bien. En moneda nacional como en diplomas y serie de cosas. En el caso del premio de periodismo 28 de septiembre, los ganadores recibirán un premio de 1,000 pesos moneda nacional y también su diploma acreditativo como merecedor del título. Así que son concursos que motivan de manera muy precisa a nuestra población y a nuestros sederistas a participar, porque también tenemos un incentivo monetario que va a favorecer a todas aquellas personas que puedan lograr algún tipo de premiación. Y bien, en la entrega de los reconocimientos a colaboradores de la salud pública y otras personas que participaron en el combate contra la COVID-19, también serán las actividades a desarrollar durante todo el mes de septiembre, y a CEDERistas, CDR, Zonas y Familias Vanguardias Nacionales. También la entrega de medallas. En este caso quisiera destacar que recientemente, hace unos meses, entregamos la medalla de Jesús Chávez Valdés, un presidente de CDR de Girón, y es una persona muy entusiasta en todas las labores que tengan que ver con los CDR en su poblado. También las distinciones y de la bandera 28 de septiembre a cuadros y CEDERistas y colectivos destacados en estas actividades. Estaremos realizando todos los segundos domingos de cada mes jornadas de trabajo voluntarios en los comités y en la siembra de patios y parcelas para el desarrollo de la agricultura urbana, suburbana y familiar, que durante todo este mes seguiremos convocando para estos trabajos. La realización el día 19 de septiembre de la carrera maratón en saludo a los aniversarios 60 de los CDR y del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, INDER. Y el día 17 estaremos realizando el cuarto pleno de la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. Ya esto quedaría para conocimiento de todos nuestros CDRistas, que en esta fecha nuestra Dirección Nacional estará también celebrando su pleno para abordar temas de medular importancia de nuestra organización. Hay un programa también, Aurorita, Bailando desde el Barrio, que será divulgado a través de las redes sociales y se realizará en los días 27 y 28 de septiembre del presente año. Actividad CEDERista del 27, esperando al 28. Reconocimiento a CEDERistas, dirigentes de base, familias y también a los donantes voluntarios de sangre y a todos los que trabajaron en el enfrentamiento a la COVID-19. Esta actividad ya la estaremos realizando en vísperas al 60 aniversario de nuestra organización. Y finalmente concluiremos estas actividades con el acto nacional por el aniversario 60 de nuestros CDR el 28 de septiembre, donde el acto nacional se realizará en la ciudad de La Habana, en el histórico Museo de la Revolución. Y en el caso de nuestro municipio, estaremos efectuando este acto municipal el día 22 de septiembre, y en próximas emisiones estaremos dando a conocer el lugar exacto, el horario y todo de manera muy especial con lo que vamos a planificar. Ese gran momento de agasajo para nuestra organización. Pues sí, son muchas las actividades, propuestas, concursos de los comités de defensa de la revolución, pero bueno, ahora vamos a hacer otro alto en el tema y después entonces continuamos conversando. Así es, Aurora. La noche vive la luna enamorada. Mira esta casita. Y con una ventanita rota y todo. Esto sí es dinerito fácil. Ahora me meto por aquí. Y ya. Oiga, ¿qué es lo que usted está haciendo ahí? Oiga. Si yo nada más iba a recoger una florecita para mi novia. Mientras yo esté de guardia, aquí no roba a nadie. En cada cuadra un comité. Amigos, en la música disfrutemos de Alexander Abreu y Habana de Primera. Me dicen Cuba. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. cubano soy. Y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. La meta de vencer o morir. En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo, país en lucha, revolución. Bueno, amigos, hemos estado conversando en nuestro programa sobre las actividades que se realizaron, que se realizan y que se realizarán en homenaje al 60 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución con el coordinador de los CDR, Alexei González, aquí en nuestro... ¡Ay, Aurorita! Si mi jefe te escucha, ay, Dios, que te debe estar escuchando, mira, se encela conmigo. Entonces, bueno, que no se encele, no, entonces. No, no importa, corazón. No. Realmente, mi cargo en los Comités de Defensa de la Revolución es de organizador, así que no hay problema. Tuve un lapsus. Bueno, no, pues mis disculpas entonces, que no se vaya a molestar, no, conmigo el coordinador, por favor. Debe estar a la escucha, un saludo para él. No fue intencional, mis disculpas para él. especial. Pero bueno, esas cosas pasan en los programas en vivo. Esas cosas pasan. Sí, Aurorita. Sí. Pero bueno, continuamos conversando entonces sobre este tema. Y ahora precisamente nos vamos a referir al tema de las premiaciones, de los concursos que está promocionando los CDR. Así es, vamos de manera específica porque el tiempo nos apremia y no nos alcanza, por eso estaba dejando en el aire nuestro número telefónico, el 4598-7136 de nuestra dirección municipal para más información. Pero de manera especial quisiera abordar el tema de periodismo, el concurso para... que el título es Premio de Periodismo 28 de septiembre, y también los concursos de dibujo Mi Barrio y Yo, que es para los niños hasta 14 años. Entonces, sin más dilación del tema, los Comités de Defensa de la Revolución, en colaboración con la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba y el Instituto Cubano de Radio y Televisión y los medios de prensa nacional y provincial, convocan al Premio de Periodismo 28 de septiembre como homenaje al aniversario 60 de la mayor organización de masas del país y a su creador, el invicto comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Los interesados podrán concursar en las categorías de prensa escrita, radio, televisión y periodismo hipermedia, y los trabajos presentados deben regirse por las siguientes bases. Deben haber sido publicados en los medios de comunicación entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2020. Las temáticas deben estar relacionadas directamente con el trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución y su historia, su contribución y legado dentro de la Revolución Cubana, los aportes de esta organización como la mayor red de solidaridad entre los cubanos, expresiones singulares de la vida barrial y comunitaria, tanto de manera cotidiana como en circunstancias excepcionales, entre estas el enfrentamiento a la COVID-19, así como la influencia en la solución de problemas a desajustes sociales a esa escala. Entonces, Aurorita, cada categoría acepta la presentación de trabajos en géneros de entrevista, reportaje, crónica, comentario y artículo. En radio y TV también se aceptan documentales. Los premios en metálico estarán dotados, y aquí viene lo interesante de estas premiaciones, porque como te decía, estarán sujetas a una remuneración monetaria de 800 CUP, moneda nacional, para el mejor trabajo en cada categoría o tipo de medio. Cada concursante o equipo de periodista puede presentar hasta 5 trabajos por categoría. Se entregará un premio especial a la obra que mejor aborde la relación entre Fidel y los CDR. Dicha categoría contará con un premio de 1,000 pesos en moneda nacional y diploma acreditativo. En este caso, el trabajo puede haber sido publicado en cualquier momento durante los 60 años de existencia de los Comités de Defensa de la Revolución y hasta el 31 de agosto del presente año. También concursarán trabajos en las redes sociales sobre la labor de la organización. Para premiar la de mayor impacto, el premio consistirá en 600 pesos CUP y diploma acreditativo. Las obras deben ser entregadas en las coordinaciones provinciales de los Comités de Defensa de la Revolución o en la sede de la Dirección Nacional, ubicada en la calle Línea entre K y L Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. En los casos de publicaciones digitales, los autores también pueden enviar el link de la página web donde se encuentra publicada. En todos los casos, las obras deben acompañarse de una planilla con los siguientes datos: nombre completo, dirección particular, dirección del correo electrónico, medio donde se publicó la obra, así como la fecha de su publicación. El jurado será organizado por la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba y el plazo de admisión de las obras concluirá el 1 de septiembre del presente año. El premio 28 de septiembre se dará a conocer el próximo 15 de septiembre. Y en el caso de todos nuestros niños y jóvenes, tenemos el concurso de dibujo Mi Barrio y Yo. Finalidades de este concurso, bueno, sencillamente está dedicado a la educación en valores y al trabajo político ideológico entre los niños y adolescentes, teniendo como escenario el barrio donde vivimos. La categoría será dibujo. Podrán participar los niños y adolescentes hasta 14 años de todo el país interesados en el concurso. Los trabajos deben ser enviados a las direcciones municipales, provinciales y nacional de los CDR. Será requisito indispensable el nombre del autor, dirección particular, teléfono, número del Comité de Defensa de la Revolución y zona donde vive. Los dibujos se entregarán hasta el 1 de septiembre del presente año. Las temáticas deben reflejar la visión del barrio, la familia y las actividades sederistas. Los ganadores recibirán los siguientes premios. Se otorgará un gran premio, primer, segundo y tercer lugar, así como diploma acreditativo. El jurado estará integrado por especialistas de artes plásticas del país y la premiación se realizará el jueves 17 de septiembre a las 10 en punto de la mañana en el Museo de la Revolución, junto con la inauguración de una expo Somos del Barrio con los dibujos finalistas. Las premiaciones serán recibidas a través de las direcciones provinciales de los comités de defensa de la revolución de cada territorio. Y bueno, para mayor información sobre estas bases o envío de datos personales, comunicarse por los siguientes correos electrónicos: tpaz@cdr.cu y camilo@cdr.cu. Repito esta dirección de correo: tpaz@cdr.cu y camilo@cdr.cu. Y también, para poder guiar mejor a nuestro cederista, vuelvo y reitero, nuestro número telefónico de la Dirección Municipal de los Comités de Defensa de la Revolución en Ciénaga de Zapata, el 4598-7136. Y bueno, de manera ya de conclusión, Aurorita, agradecerte a ti y a todo este espacio y a la Voz de la Victoria por la cobertura que nos ofrecen para poder seguir haciendo el trabajo con los Comités de Defensa de la Revolución y que llegue a todo nuestro pueblo a través de la frecuencia de esta emisora. Pues para eso estamos, Alexei, precisamente para mantener al pueblo informado y para que todos puedan venir aquí y dar todas estas informaciones que tú acabas de dar, todos estos concursos, estos trabajos periodísticos que van a ser premiados y que nosotros aquí nos vamos a encargar de seguir dándoles promoción para que la población buena, bueno, tenga ya una información más certera y precisa y repitiéndola para que puedan participar en estos concursos. El agradecimiento por haber venido aquí, nosotros te lo agradecemos a ti, haber venido a nuestro espacio. Alexei González González, ahora sí, secretario de Organización y Apoyo a las Tareas de la Economía. Es muy importante, sí, tener bien los cargos bien claros. Y entonces, bueno, se repita la visita cuando claro lo sí, desees, que aquí nosotros encantados de recibirte. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer volver a este estudio. A esta tu casa. Y muchas gracias. Pues, amigos, ya ahora hacemos una pausa ya en el tema, porque ya por hoy se acabó el tema este relacionado con el 60 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución. Y ahora, por supuesto, vamos a seguir con la buena música de Yumurí y sus hermanos, Cubano, Cubano. Gracias, Alexei. Mañana por la mañana voy a salir caminando. Voy a seguir trabajando, con el pueblo cantaré y aquí por siempre estaremos para seguir guarachando y nunca le fallaremos. La alegría de